ha hecho demasiado grande de una bola de arena, se ha hecho demasiado la montaña. La montaña sí, ¿sabes por qué? Porque él pensaba en coger al Depor un poco así medio despistado, y si al Depor, que tiene mucha calidad, viene picado y viene corriendo y viene motivado, va a ser mucho más difícil ganar. La frase que hizo Saúl cuando al día siguiente le dijeron que su mentor había dicho que el Depor jugaba andando. Esto es lo que decía Saúl. Yo creo que no puede ni bueno, no tanto, no solo para motivarnos, y está claro que estas palabras no sientan bien, porque no sé por qué tampoco ellos no vienen de acuerdo, no lo entiendo muy bien. No lo entiendo muy bien, lo tiene muy a punto, las palabras. En principio, su letra era, estamos seguros de que es 75-76. Vamos a poner a su letra para recordar rápidamente. Esto es lo que decía Bola. Lo que decía Bola sobre el tema su letra y las palabras, las que dijo el Depor. Yo creo que en realidad su letra lo vino a decir por aquello de que tienen tanta calidad que pueden jugar andando. Y yo creo que ayer el chaval salió y pidió disculpas, se disculpó cuatro veces y se notó que estaba afectado. Sí, además dijo que incluso le pedía la cancha, que sí, pero esa saca un poco de quicio, porque creo que su entrenador se ha enfadado con mucho con su letra por el mercado. Vamos a votar. Bueno, las declaraciones de su mesa yo no las he visto. Bueno, supongo que sí, lógicamente cualquier manifestación de este tipo, pues lógicamente se utiliza para activar a un equipo, ¿no? Y bueno, comentaban que señalaba el vestuario, para la declaración de Jordi, bueno, pues no lo debía hacer, allá lo criticó. Lo más importante somos nosotros, y ellos lógicamente van a estar activados. Cuando se enfrenta cualquier equipo de Elche, pues se activa de una manera especial. Nosotros somos un equipo que para ganarnos, lógicamente, los equipos saben que se tienen que pegar al máximo. Y bueno, eso no me, tampoco es lo que más me preocupa. Yo le tengo máximo respeto al Depor, como todos los equipos, sé que es un gran equipo. Si tienen un buen día, pues es un equipo que puede ganar a cualquiera. Pero lógicamente nosotros vamos a intentar mostrar nuestra mejor versión. No sé, esta pregunta. Bueno, pues para terminar de cerrar el círculo, vamos a rescatar la frase de Schumacher y ya cerramos el capítulo este de la famosa frase final de Schumacher, en la que ayer Schumacher decía lo siguiente. Una noticia que salió ayer en el AS. Que es que he dado mal mis palabras y solo que se ganaré y faltar a los otros niños, sobre todo con equidad, como puede ser el grupo y esos jugadores que claro que ven y corren mucho por su edad. Insisto, yo quiero ya el tema con más importancia. Está claro que en su letra lo dijo. No sé si se llama interpretarlo o no, porque es un titular y tractarlo con la situación que lleva mucho más tarde porque es una fase de una radio o una televisión. Lo dejo, no creo que haya sido tan grave, pero sí ha sentado mal y al que peor lo ha sentado sobre la base. Está más claro que agua, porque Bordalás no quería que el Depor se motivara más de la cuenta, teniendo en cuenta la carrera. Así que cerramos un poco el tema de Saúl Sumetra, de Sumetra y sus frases. Hemos escuchado a Saúl hablando de lo que para ellos significa, y es que se puede motivar. Si el Depor se motiva más, mejor para ellos, pero tiene armas suficientes como para ganarle al Depor de Bordalás. Eso sí, tiene que tener un buen día el Elche y un mal día el Depor. Para ello el Elche tiene que hacerle un buen día al Deportivo de Bordalás. Bueno, pues vamos a escuchar enseguida al técnico del Elche. Tenemos muchas voces de protagonistas, así que no son bien campañas electorales, tardes en la plaza primero de mayo, en el que elevan sobre los pies, vota partidos socialistas. Si quieres degustar la auténtica costra ilicitana, Costrería El Sol. Porque son 25 años haciendo el arroz de costra ilicitana. Genial. En Asador Costrería El Sol, todo en asados con chiquillo, paletilla y pierna de cordero, pollo, calamar, comidas y postres caseros. Haz ya tu encargo para comidas y cenas de Nochebuena y Nochevieja. Costrería El Sol, Avenida Libertad 5 y Avenida Dolores 29, Puertas Coronadas, Elche. Encargos al 966-674-207. Martes cerrado, excepto festivos. Se le ha hecho una espectacular Sofía y no se aprecia se le preguntaba por la sequía goleadora de Ángel, que cómo estaba viendo Ángel. Lo escuchamos por aquí. Bien, bien, Ángel está bien, está tranquilo. Ha trabajado muy bien durante la semana, como el resto de sus compañeros. Y al equipo lo veo bien preparado mentalmente para afrontar este partido. Bueno, no es olvidar que somos 3 puntos también, que son 3 puntos, es un rival importante, pero son 3 puntos. Y nosotros lo vamos a afrontar con toda la conciencia del mundo, intentar hacer un buen partido para que la gente pueda venir, pues, que disfruten de luchar, que disfruten del juego de nuestro equipo. Y bueno, ya sabemos que el Elche es un equipo que es muy atractivo, por lo menos para mí, ¿no? Un equipo que da mucho ver, sobre todo por lo que genera nuestro juego. Un Bordalás que lleva 99 partidos sentándose en el banquillo del Elche, 95 de Liga y 4 de Copa del Rey, y el partido número 100 en el cómputo global será este próximo domingo, por lo que nos encontramos qué tal llevaba esa efeméride. Bueno, pues ya lo he dicho durante la semana, es algo tremendamente importante y, bueno, de alguna manera, pues parte de la historia, ¿no? Reciente de Elche, y bueno, se me llena de orgullo. Pero bueno, yo sabéis que no pienso en la cantidad, sino en la calidad y en el número de partidos, ¿no? No es fácil, como todos sabéis, no en el partido de Elche, sino en el partido estar durante un tiempo importante al frente, pero bueno, yo creo que aquí estamos haciendo un buen trabajo, que hay confianza, que se está reconociendo el trabajo de los profesionales y bueno, ha habido muy buena conexión y los resultados se han sacado adelante, por lo tanto yo estoy sentido muy feliz, muy satisfecho, pero bueno, de lo anterior no se vive, ahora hay que vivir el día a día, el presente y afrontar cada partido como se puede. Eso lo veo muy lejano. Si yo cuando me habláis de siguiente partido me parece muy lejos, puede pasar muchas cosas desde el final del campeonato, y yo cuando llegue el momento pues haremos una valoración, si es que llega el momento, ojalá llegue el momento, será muy buena señal y ojalá no me preocupe dejar al Elche lo más arriba posible. Eso es lo que me preocupa. Sí, bueno, está claro que lógicamente cuando uno lleva tiempo al frente de un equipo y en un grupo, lógicamente conoces más la entidad, conoces más a la afición, conoces más a las personas y ellos te conocen lógicamente más. Pero bueno, yo creo que la confianza me la ha ganado con trabajo y con profesionalidad. O sea, que a mí no me ha ganado absolutamente nada. Nadie me regaló absolutamente nada. Creo que toda la situación de Elche en el partido porque hay un proyecto profesional íntegro y que me da la cara hasta el último instante por el Elche, la voy a dar siempre, y lo que más me interesa es el Elche. Y yo creo que eso es para todo. Es que yo no pienso en el tiempo que voy a durar. Yo, eso no es lo que me preocupa, sinceramente. A mí me preocupa el día a día, me preocupa el equipo, me preocupa que el equipo gane partidos. Eso es lo que me preocupa. Yo no pienso en el tiempo que voy a estar al frente del equipo. No, porque cuando uno está feliz, cuando hay reconocimiento y cuando uno se sabe reconocerlo como aquí, porque yo tengo que dar la gracia a esta magnífica afición. No me preocupa el tiempo, yo no pienso en estar hasta el final de esta temporada, al final de la siguiente, yo pienso únicamente en el día a día, en los futbolistas, en intentar sacar el máximo rendimiento. En ese sentido, pues no soy nada egoísta, pienso más en el equipo que en cualquier otro. Por cierto, ya cambiando un poquito de tema. más y de todos los equipos son venidos de la ciudad, más de 3.000 chavales. El pasado viernes por la noche el CP no está en muy buen estado y se presenta a Bordalás prácticamente por esa situación. Bueno, están trabajando los jugadores con mucha intensidad, con mucha energía para intentar que el campo esté en las mejores condiciones que confían en ellos. Los que se preocupan de ello por el resultado del nuevo juego. Y tenemos confianza que vamos a buenas condiciones para ver un mejor resultado. Este mes, Alcar Motor, tu concesionario Honda, en Elche de Vigüera, te ofrece los mejores kilómetros de dos, con hasta 6.000 euros de descuento. Direct IPS 100 caballos, con climatizador y llantas de aleación, 8 iPad, 5 estrellas en movilidad y mucho más desde 3.900 euros. Oferta válida hasta final de mes o fin de existencias. Ven a verlo y probarlo a Alcar Motor, concesionario oficial Honda. En Elche son José Pantorra 41 junto a Fábrica Paredes. Y en la carretera Murcia y Cante, kilómetro 27 de Lima. Quiero ver la cerca sin gafas. Quiero ver el móvil sin gafas. ¿Tienes? Sí, en doctorsoler.com. Y ahora, ¿cómo lo ves sin gafas de cerca? Recuerda, doctorsoler.com. Corren nuevos tiempos para el club de tenis Elche. 400 metros cuadrados de gimnasio con renovada maquinaria. 9 pistas de pádel, 15 pistas de tenis, piscinas. Y para tu comodidad, servicio gratuito de guardería con profesionales que atenderán al equipo mientras tú haces deporte. Ya no tienes excusa. Pones deporte en tu vida y haces socio por 34 euros al mes. Solo 34 euros o 54 toda la familia. Club de tenis Elche, con nuevo restaurante. Batería de espera donde sientes. En continuación, carretera Las Vallas. Teléfono 965-45-45-16. Disfruta cada viernes y sábado en familia o con amigos en restaurante Rincón de Galicia. Pulpo, ensaladilla de bocadillo, tercera gallega, pescados y mariscos frescos, carnes a brasa, ribeiros, albariños, ¿te apetece? En Barra las mejores tapas y cada día un buen menú casero. Desayunos, almuerzos y estas navidades, hazme la reserva para comidas y comida impresa. Marca, noche abierta, nuevo y roscón. Cada día la mejor gastronomía gallega en restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Teléfono 96-667-0430. Comercial Personera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Radio Express Marca. Bueno, pues seguimos en directo. Enseguida vamos con Bobico. Antes un corte de Juan Carlos Baderón. Un futbolista de una calidad extraordinaria, pero que ya poco a poco va tocando a las puertas su reloj biológico del fin del fútbol. Aún así, pues es uno de los futbolistas que su calidad le permite jugar, no digo yo andando, no sé qué, pero vaya a motivar más, pero sí, evidentemente, no necesita de los kilómetros y otro tipo de futbolistas. Baderón, que hablaba del partido y de la que como bien, que lleva algunos años haciendo buena temporada, todo el año pasado hizo una buena temporada y que seguramente pues, va a ser un partido difícil en su campo y a ver si son capaces de hacerlo bien. Bueno, siempre son partidos claves todos, ¿no? Yo creo que todos son partidos claves, todos son momentos claves. Yo creo que la única historia aquí es cada semana ir sacando partidos adelante y bueno, cuanto más partidos saques, pues siempre tienes más margen de error, ¿no? Entonces esa es la idea de, yo creo que tienen todos los equipos, no solo nosotros, de ganar cuanto más partidos mejor. Bueno, pues Juan Carlos Baderón hablando del partido del Elche, pero yo tenía especial interés también en hablar con un futbolista pues, que no está pasando bien en el Deportivo de la Coruña, pues porque no está viendo lo que más le gusta, jugar habitualmente. Que, bueno, ahí está entrenándose, ganarse las habichuelas, ganarse la confianza del míster. No sé yo si esta semana tendrá más opciones por la ausencia de Ricky, por la duda de Chisco. Me estoy refiriendo a Rodolfo Bolico, que estuvo la temporada pasada aquí en el Elche de Fútbol. Rodolfo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rodolfo. ¿Cómo va la cosa en el fútbol? Claro, va bien, estudiando, leyendo, gallego. No pide mucho, ¿no? ¿Eh? Que no para mucho, no para mucho preparar, ¿eh? Ya te digo, poco. Bueno, ¿de eso tengo la opción de hacer la cabeza de la convocatoria? Sí, bueno, creo que puede ser que tenga la oportunidad para ir y no tener que dormir cómo llevas esta situación en la que no acabas de contar para el técnico? Podría entrar en esta convocatoria para viajar mañana a nuestra ciudad. resultados y por otro lado Álvaro Meléndez Vidal ha modificado su porra anterior. Antes ha puesto 1-3, pero ha puesto que en qué estaría pensando. Mucho Elche y en este caso 3-1. Pensaría que jugaban en la Coruña. Sí, estaría un poco desorientado. ¿Alguna cosa más? Sí, hemos lanzado en el portal infoexpress.es de Facebook. ¿Qué opinas sobre las declaraciones realizadas por su meta? Y tenemos algún comentario. Sí, ¿cómo cuál? David Martín Marín Sánchez. La verdad es que el tema su meta Depor está levantando más polémica aquí en Elche que en la comunidad, donde ha pasado prácticamente desapercibido. Un saludo de tema. Bueno, pues vamos a ver si ya nos olvidamos del tema Sumatra, que no tengan demasiado picar los gallegos, que no nos interesa. Líder de la regional preferente que recibe la papera el sábado a las 4:30 en el Elche, mañana sábado a las 7 en el pabellón municipal de Quito. No hay partido para el Mustang en balonmano femenino de División de Honor. Sabéis que ganó de 1 al Cleva León el pasado miércoles, 26-25, y no vuelve la competición hasta enero. Además, Lara González, jugadora del Mustang, ha sido incluida en la preselección de 25 para disputar el Mundial de Brasil, que se celebrará del 2 al 18 de diciembre. Para ir a esta cita, la Santa Polera tendrá que ser incluida en la lista definitiva de 18 jugadores. En balonmano masculino, segunda división autonómica, Club Balonmano Elche Torrevieja B, mañana a las 8 de la tarde en el pabellón de Carrús. En voleibol masculino, primera autonómica, Club Voleibol Elche Santo Domingo, voleibol Petrer, el sábado, mañana a las 5, en el Palacio de los Deportes de la UMH. Voleibol femenino, primera nacional, el Club de Estala Club Alcira Elche Crocs, mañana a las 7 en el Palau de Sports de Alcira. Se ha organizado el cross escolar por el Club Cultural de Tijar Elche, mañana a las 10, en el Hotel Mondió. Y también se celebra el noveno Memorial Esperanza de Gimnasia Artística organizado por el Club Elche mañana desde las 9 de la mañana en el pabellón Esperanza. No me quedo sin tiempo, pero la semana que viene hablaremos de la presentación del Club Atletismo Evasión Running Elche y del Store. En la edición militarán los hermanos Pedro Antonio y Juan Carlos Espeso, las dos próximas. Sin tiempo, como quedó María, ¿alguna cosita más de este repaso rápido? No, la gente sigue enviando. Gracias, María. Saludos a todos vosotros.